Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Estamos ahora mismo aquí en el estudio de Radio Alhama en internet y vamos a comentar una información que tenemos en alhama.com. Nos la trae Jesús Pérez Peregrina desde la vecina Jayena. Exacto. Nos vamos a centrar ahora en sus fiestas patronales, las de Jayena. Son del 18 al 24 de agosto, en honor a la Virgen del Rosario, claro. Sí, una cita que, bueno, cada verano es importante, ¿no? Para la gente de allí y para los que nos acercamos. Desde luego. Y el programa de este año, pues lo que leemos en alhama.com, combina un poco de todo. Mucha tradición, pero también música, deporte, cosas para comer. Vamos, para todas las edades. Sí, he visto que arranca fuerte ya el lunes 18, con deporte, ¿no? Eso es. Destaca el trofeo Legends de Pádel. Juega el club Jayena Pádel contra el club Alhama Pádel, de aquí, de Alhama. ¡Ah, día, qué bien! Y por la noche, para relajar, cine familiar al aire libre. Sí, ponen Inside Out 2. Un plan tranquilo para empezar. Vale, y la semana sigue. El martes, más deporte, ¿no? Finales de fútbol 7. Exacto. Y el miércoles, un día como más variado. Por la mañana, un taller de alimentación saludable. Interesante. Y por la tarde, una gincana. Ya por la noche, pues música con DJ Abuga. Ay, mencionan también una barra, que la llevan los Romeros de San Antonio 2026. Sí, para colaborar, supongo. Sí, eso parece. Y ya el jueves 21, uff, ahí ya empieza la feria de verdad. A tope. Sí, desde por la mañana. Sí, Diana floreada con la charanga llena que nos vamos. Para despertar a todo el mundo. Hombre, claro. Luego chocolatada. Y después actividades acuáticas, que con el calor se agradecen. Ya te digo. Y por la tarde, la carrera de cintas infantil, que eso es un clásico. Un clásico. Y ojo, bubble football, que eso tiene que ser divertido. Sí, habrá que probarlo alguna vez, ¿eh? Sí. Y ese mismo jueves también dedican un momento a los mayores. Ah, sí. Una cena para ellos. Con espectáculo de copla, con Marisol Delgado y por la noche la primera verbena. Toca el trío Voltaje. Vale. Primera noche de baile. Y aquí, ¿eh? Una novedad importante. Lo dice el alcalde en su saluda. ¿El qué? Que esa noche del jueves, a medianoche, recuperan la proclamación de la reina de las fiestas. ¡Anda! Y las damas de honor y el Mister Jayena 2025. ¡Anda! Hacía tiempo que no se hacía, ¿no? Pues parece que sí. Es una tradición que vuelve. ¡Qué bien! Y el alcalde Antonio Francisco Olmos Reyes comenta algo sobre esto, ¿verdad? En su texto. Sí, dice que ha sido una petición de los vecinos. Y espera que se valoren, bueno, virtudes más allá de la pura belleza, ¿sabes? Aprovecha para explicar un cambio en la cena de los mayores. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa con la cena? Pues que sigue siendo gratuita para los empadronados de más de 65 años. Vale. Pero si llevan acompañante, este paga un precio simbólico. Dice que es una decisión necesaria, bueno, para que el servicio sea justo. Claro, tiene sentido. Para la organización, supongo. Bueno, volviendo al programa. El viernes 22, día importante. Sí, día de la patrona. Es la ofrenda floral a la Virgen del Rosario. Muy emotivo siempre. Con el coro rociero de Jayena y grupos de baile. Exacto. Y después de la ofrenda, pues a celebrar. Rebojito en la plaza. ¡Qué bueno el rebojito! Tapeo, hinchables para los críos y por la tarde otra carrera de cintas, esta vez en moto, que siempre llama la atención. Sí, sí. ¿Y por la noche? ¡Más fiesta! ¡Más verbena! El viernes toca doblete, la Orquesta Roma y también Moreno Show. ¡Ah! ¡Los dos! Y ojo, que estos dos, Roma y Moreno Show, repiten el sábado. O sea que el fin de semana va a haber baile para rato. Pues sí que hay ambiente. El sábado 23, entonces, ¿qué más tenemos? Pues el sábado viene cargadito. Por la mañana, pasacalles con charanga, para animar. Bien. Toro mecánico, para los valientes. Y la paella popular. Apunta el dato. 2 euros el plato con pan y bebida. Oye, pues, genial de precio. Muy bien, sí. Por la tarde, un deslizante acuático gigante. Y la carrera de cintas. La tradicional, en coche. Otro clásico que no puede faltar. Exacto. Y llegamos ya al domingo 24. El último día, el día grande. El cierre. ¿Qué hay programado? Pues mira, por la mañana, torneo de rentón. Y el burro cagón. ¿El burro cagón? ¿Eso qué es? Es una rifa popular muy curiosa que organizan los romeros. Ah, vale, vale. Luego, al mediodía, una sarteneada de huevos popular. Y por la tarde, antes de los actos religiosos, fiesta de la espuma. Perfecto para refrescarse antes de la procesión. Claro. Y ya por la tarde, los actos centrales. La Santa Misa y después la procesión en honor a la Virgen del Rosario. Con acompañamiento musical, ¿no? Sí, con la asociación musical Grana Music. Y al terminar la procesión, en la plaza de la iglesia, el castillo de fuegos artificiales. El broche de oro visual. Eso es. Y para rematar del todo, la última verbena municipal, otra vez con Moreno Show. Madre mía, no van a parar. Se nota que el alcalde en su mensaje insiste en eso, ¿no? En el ambiente de reencuentro, de alegría. Muchísimo. Invita a todo el mundo a participar y disfrutar. Y también da las gracias, claro. Es importante. A los trabajadores municipales, voluntarios, a la corporación, a todos los que hacen posible las fiestas. Porque esto lleva mucho trabajo detrás. Sin duda. Pues la verdad, un programa muy, muy completo, el que nos detallan desde alhama.com para estas fiestas de Jaelena 2025. Sí, se ve que hay para todos los gustos. Han mezclado bien lo nuevo con lo de siempre. Pues una oportunidad estupenda. Ya saben, del 18 al 24 de agosto. Y nosotros aquí en Radio Alhama en Internet, pues nada, seguiremos buscando y preparando más información de Alhama y la comarca. Así es. Todo este trabajo técnico lo supervisa Juan Cabezas, que está ahí, a los mandos, en el control. Nos escuchamos en la próxima conexión informativa. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.